Ey, ja, ja. Está soltera, le puso fin, su cora tiene pin, quiso nunca conocerlo. En Sephora gastó 10,000 pa' ponerse bien chimba, con el BB y el propio infierno. Si amanece de fiesta ya nadie le pelea. Buena muchacha aunque pase borracha. Está soltera, le puso fin, su cora tiene pin, quiso nunca conocerlo. En Sephora gastó 10,000 pa' ponerse bien chimba, con el BB y el propio infierno. Si amanece de fiesta ya nadie le pelea. Buena muchacha aunque pase borracha. Con su combo de soltera, bebiendo, no trajo marihuanita. Le vendo, me tira que yo me parcho. Le prendo, si quiero chingar la vida, la entiendo. Es juiciosa, tiene maestría, hace billetes del cel. Antes se lo gastaba en él, ey. No cree en Disney, pero compra Chanel, ey. Se compra un dildo y lo hace mejor que él. Sí, sí, esta noche no te acuestas. Bebé, tú eres lo más rico de la fiesta. Sí, sí, es la respuesta a todo lo que nos resta. Está soltera, le puso fin, su cora tiene pin, quiso nunca conocerlo. En Sephora gastó 10,000 pa' ponerse bien chimba, con el BB y el propio infierno. Cuando el DJ dice dónde están las solteras, ey, buena muchacha aunque pase borracha. Esta ricota por defecto, los tragos te hicieron efecto. Ya son las 3, el humo se lleva el estrés. La baby está en su mejor momento. Esta ricota por defecto, ey, los tragos te hicieron efecto. Ya son las 3, el humo se lleva el estrés. La baby está en su mejor momento. La soltera le puso fin, su cora tiene pin, quiso nunca conocerlo. En Sephora gastó 10,000 pa' ponerse bien chimba, con el BB y el propio infierno. Grita cuando el DJ dice dónde están las solteras. Buena muchacha aunque pase borracha. Empezamos a hacer música ayer. Mis traumas, mis chistes. Pero pa' que pasen chimba, no pa' que se traumen más.